Zona Cero. Todo el año pasado hablamos mucho, largo y tendido, a propósito del Área 51, y esto viene a ser un poco el remate a todo lo que se habló y a todo lo que durante la era Clinton ha dado que hablar esta base aérea, este sector de la base aérea de Nellis, también llamado Groom Lake, en donde se supone, hay varias teorías que explicarían lo que allí está ocurriendo, en donde se supone que o bien se está desarrollando una tecnología fuera de lo común, hiperdesarrollada para lo que es la tecnología que de cara al público y oficialmente se está desarrollando en el mundo occidental, o bien se estaría duplicando la tecnología derivada de supuestos estrellamientos de ovnis. Un poco son las dos hipótesis que con sus matices tratarían de explicar los acontecimientos y los avistamientos de extrañísimos artefactos aéreos que se vienen dando ya desde hace décadas en esta base aérea del estado de Nevada. Y durante el año pasado, la base del Área 51, por primera vez en mucho tiempo, había sido fotografiada desde el aire por al menos dos satélites y se habló mucho de ese tema. Incluso se efectuaron una serie de declaraciones por parte de Bill Clinton determinando como secreto lo que allí ocurría. Pero claro, secreto es lo que allí ocurre como base aérea que es, como secreto es lo que ocurre en cualquier otra base aérea de la nación estadounidense. Acaba de darse a conocer ahora, como remate casi al aspecto más ufológico de la era Clinton, el comunicado, la carta en la cual el presidente del gobierno norteamericano daba a conocer al presidente del Senado el documento según el cual determinaba cuál sería aparentemente las razones de ese secreto o la exposición burocrática de las razones de ese secreto. Y en ese documento, en este documento firmado el 29 de enero de 1999, es decir, poco antes de que surgiera toda la gran polémica que hubo el año pasado, que fue aproximadamente, creo recordar, en torno a la primavera del 2000. Hablamos incluso de desmantelamiento de la base y todo. Sí, incluso, ¿no?, se habló de esa posibilidad de que todo lo que se estaba desarrollando allí hubiera pasado a desarrollarse en otro lugar, en otra base aérea, en el estado de Utah. Sí. Pues bien, en esta carta Bill Clinton habla de que emití, dice ya textualmente, un decreto presidencial, dice el número de ese decreto, ejerciendo por ende la autoridad de conceder ciertas exenciones bajo la sección, y cito una serie de leyes. Y más adelante dice, el decreto presidencial número 98-36 exime a la instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cerca de Groom Lake, en Nevada, de cualquier legislación federal, estatal, interestatal o local sobre materiales azarosos o sólidos que puedan requerir la divulgación de información clasificada sobre dicha instalación a personal desautorizado. La información al respecto de las actividades cerca de Groom Lake ha sido correctamente determinada como clasificada y su divulgación sería nociva para la seguridad nacional. La protección de dicha información es, por consiguiente, como decía otro presidente, de máximo interés para los Estados Unidos. Bueno, son las palabras de Bill Clinton en el momento en el que zanja, cuando aún no había surgido a la opinión pública, pero sí estaba latente en determinados sectores, la polémica sobre lo que estaba ocurriendo en el Área 51. Lo relevante de este documento es que está firmado, aunque ahora se ha conocido, está firmado más de un año antes de que se diera a conocer la existencia real de la base del Área 51 de Groom Lake en el estado de Nevada, cosa que se había negado incluso ya cuando Bill Clinton había firmado este documento y cosa que habían negado algunos escépticos norteamericanos hasta que se confirmó oficialmente y ese Área 51 fue fotografiada desde un satélite. Bueno, pues gracias a Bruno Cardenas hemos conocido ese documento firmado por Bill Clinton, pues una historia más a añadir a la prueba definitiva, ¿no? De que hasta el presidente de los Estados Unidos, el mismo presidente de los Estados Unidos, la máxima autoridad del mundo, no lo olvidemos, determina, yo creo que es una expresión absolutamente y probablemente anticonstitucional, ¿no? Eso estaba pensando yo. Totalmente, sí. Fuera de cualquier legislación federal, estatal, interestelar o local. ¿Por qué no le da la independencia? Dado que tiene el tamaño de Asturias, pues bueno, pues ya después de eso, reconócelo como estado independiente. Es que es absurda. Aquí, lo que dice Clinton, pero lo que yo supongo es que algo muy gordo. La legislación federal tiene competencias sobre la totalidad del estado, los estados de la Unión. Es una cosa de cajón. Esto, o sea, como sale José María Aznar diciendo, de lo de la base de Torrejón no se habla. No, esto sería peor, es como no solo no se habla, sino que está fuera de cualquier legislación nacional. Sí, porque incluso hasta los aspectos secretos, las materias reservadas y todo lo que tenga que ver con esas materias reservadas en nuestro país, hay muchas materias reservadas, están sujetas a una legislación. Pero no, esto se en este caso todo. Se escapa todavía por encima de eso. ¿No? Bueno, pues, ¿qué te parece, Carlos? Pues que además hay una cosa muy curiosa en el documento, que es la no determinación de las agencias federales encargadas a la supervisión. Es decir, Estados Unidos, como todo país democrático, y además con la tradición que tiene de la democracia del siglo XVIII, y siendo la primera nación que tuvo un gobierno con separación de poderes en el mundo, donde estaba claramente definida la separación entre el poder ejecutivo, judicial y legislativo, lo sorprendente es que cuando las normas federales norteamericanas determinan una competencia, siempre existe un órgano interventor, es decir, un órgano que tiene la competencia de supervisión general, que por supuesto está atribuida en todo caso al Senado y al Congreso. Pero es que en este caso no determina ninguna. Lo cual ni siquiera está diciendo que será responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de la cual el presidente es el comandante supremo, que es el sistema clásico, por ejemplo, el proyecto Manhattan, cuando se determina que la zona de los Álamos tuvo una legislación muy parecida a esta. Pero es que esto es una exclusión absoluta, total. No, incluso el documento más adelante dice que este documento, escrito, tiene por objetivo limitar el cumplimiento de cualquier legislación aplicable. Es que ahora el problema es que, por ejemplo, imaginemos que ahora Bruno es un senador por Nevada y se le ocurre intentar entrar en Groom Lake. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, por supuesto no le deja, está claro. Bueno, pero leer un poco entre líneas. Yo creo que este documento lo que nos está poniendo sobre el tapete, hay dos cosas. Primero, el que esté firmado por Bill Clinton es una razón evidente de que Bill Clinton ya no va a seguir siendo el presidente de Estados Unidos, sino posiblemente ese documento no hubiera salido. Segundo, que es la confirmación oficial de que eso existe. Tercero, el que no está sometido a ninguna legislación y tenga sus privilegios, pues eso, totalmente anticonstitucionales, es sencillamente porque lo que se había hablado, que la base, el Área 51 ya no está en el desierto de Nevada, está en otro lado. Entonces... pero también la constatación de materiales. Vale, es azaroso. Exacto. Claro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ni White Sands, que es casi tan, bueno, no es tan grande como Groom Lake, pero siempre en la base de White Sands, que es una de las clásicas de pruebas de la Northrop, por ejemplo, y de las que están más metidas en todas las ideas conspiranoicas de los prototipos militares Aurora y demás, nunca han tenido esas menciones. Es decir, el hecho que hayan podido llevar parte de la... es muy difícil trasladar lo que parece que hay debajo de las montañas que rodean Groom Lake, en el sentido que las fotografías de satélite ruso, las que fueron públicas tan curiosas, lo que más llamó la atención era la cantidad de carreteras, pero decenas, que se perdían debajo de las montañas, en túneles, que no iban a ninguna parte. Sí. Ahí lo sorprendente no era lo que había fuera, sino lo que parece que hay debajo, que es lo extraño. Groom Lake se ha convertido en la base secreta más famosa y conocida de la historia. Claro, pero es que no está lo de secreto. Claro, pero es que sí, Jesús, es que no es lo mismo ser secreto en Torrejón que sea secreto en 11.000 kilómetros cuadrados. Claro, pero ¿qué sentido es gigantesco. Tiene, yo a mí lo que me choca de ese documento, ¿qué sentido tiene que se diga ahí claramente que cualquier material y cualquier situación que tenga que ver con esta base súper secreta, entre comillas, pues no se someta a ningún tipo de legislación y normativa? Pues sí, nunca se ha sometido a ninguna normativa, sí, tienes que decirlo claramente, porque si no, congresista o senador norteamericano podrían tener acceso inmediato si no tienes una clasificación que tú fijes de referencia de cuáles son las competencias del gobierno federal y del Congreso y del Senado, tú podrías probablemente... Tú sabes perfectamente que en el momento que tú das algo a conocer, ese documento público ya en sí es recurrible. Es decir, si tú no quieres que eso tenga consecuencias, no digas nada porque eso sí que lo podían... Pero es que si te fijas, el documento no dice tampoco gran cosa. Lo que hace referencia es a otras normas dictadas antes, a otros decretos, cuando alguien supongo será normativa de clasificación secreta, normativa de protección de tal... De esta manera, a mí me hace sospechar, pero ¿qué se quiere saber? Si ya se sabe que ahí había algo secreto, algo que no quería que trascendiera, ¿por qué? Esa oficialidad, fin. Ese sello. Poner el fin, mire, fíjese, poner el fin a Groom Lake, pero a la base de Nevada, al Área 51, que seguirá existiendo otra cosa similar con otro nombre y en otro estado, posiblemente. Bueno, pero por lo menos el motivo de tanta preocupación durante tantos años no es como lo de Stonehenge, ¿verdad? Esperemos que no. Aquí, en el Área 51, realmente había algo, o hay algo. Vete tú a saber, Bruno. Ha habido ahí, pero bueno, es absolutamente indiscutible, pero pese a la cantidad de información, porque yo creo que sobre pocos temas secretos, ocultos, relacionados con los temas de la zona cero, se ha escrito tanto, se ha dicho tanto. Sí. Y que lo siguen se pidiendo, han propuesto tantas hipótesis, ha sugerido tanto, y sin embargo, se sigue sin saber nada exactamente qué hay ahí o qué ha habido ahí. Nada. Exacto. Bueno, pues un dato más a añadir al misterio del Área 51, el que hemos contado aquí en la tertulia de la Zona Cero. Bueno, Carlos, te he visto muy muy interesado mirando el firmamento. ¿Es que has descubierto algo? Bueno, hay dos noticias... ¿A 57 años luz? Sí, hay dos noticias sobre el espacio y las dos están relacionadas con la posible vida. La primera es esta, la que tengo que citar, la posibilidad de que en el sistema solar CM Draconis, que está a 57 años luz de la Tierra, es decir, relativamente próximo, exista vida. Y cuando digo vida, nos referimos a algo más que una simple vida microbiana. Pero esto no lo ha dicho Carlos Jesús, ¿no? No. Lo dice Lawrence Doyle, que es un investigador del sistema de búsqueda de inteligencia extraterrestre, el famoso SETI. Este parece fiable. Claro, que ha concluido que en CM Draconis podría haber condiciones, es un sistema planetario con condiciones muy semejantes a las de la Tierra, puesto que tiene dos planetas en la llamada zona de órbita habitable, que están lo suficientemente cercanas a la estrella para que exista agua en estado líquido y no lo suficientemente lejanas como para que esté congelada. La verdad es que el estudio de Doyle es muy serio y, bueno, es una investigación muy detenida que dice que en concreto uno de los planetas, porque, bueno, serían dos los candidatos, pero hay uno que tiene 17.000 kilómetros de diámetro y que sería 9 veces más pequeño, por lo tanto, que Júpiter, aunque un poco mayor que la Tierra, y que podría perfectamente albergar vida. Bueno, ¿qué tipo de vida? Ellos dicen que obviamente la vida, debido a las condiciones estructurales, estacionales y climáticas que tiene el planeta, no se parecería en nada a la de la Tierra. Lo que pasa que es que, aunque nos parezca una barbaridad, 57 años luz de la Tierra, 57 años luz de la Tierra está ahí al lado. Sí, sí. Pero eso está muy, muy cerca. Y sobre todo, el sistema de análisis que han realizado de los planetas de CM Draconis, porque ellos buscan ahora sobre otros 50 planetas, de lo cual, para mí, la búsqueda más interesante es la que están intentando realizar en la zona de Próxima Centauro, porque eso está a solamente 4 años luz de aquí. Eso con los sistemas de trabajo de motores y aún suponiendo que en el futuro, y cuando digo el futuro me refiero al siglo XXI, la ciencia queda limitada a la velocidad de la luz, vamos a imaginar que no se haya ningún sistema que permite los saltos y todas estas cosas, 4 años sería fácilmente accesible. Entonces, claro, el concentrar la búsqueda en los sistemas más próximos como Alfa Centauro es muy interesante porque si de verdad se pudiera localizar la existencia de planetas con zona orbital habitable, a unos 3-4 años luz de la Tierra, sería un hallazgo, bueno, maravilloso. Otra de las noticias hermosas que hemos recibido esta semana es que han detectado una estrella madre, ¿no? Una estrella generadora de planetas en Orión. Sí, lo que pasa es que eso ya está más lejos. Es decir, eso ya nos pide un poquito más. Nos pide un poquitín más lejano. Pero la verdad es que 57 años luz de la Tierra es una distancia relativamente corta. Yo lo que creo es que en el SETI, que estaba un poco desesperado últimamente por la falta de lo que ellos llamaban hace una semana, cuando hicieron público el comunicado de falta de contacto y dudas serias, bueno, tan serias que llegó a haber de nuevo voces retomando la famosa idea de que estamos solos de verdad. Bueno, esto está enlazado con otra noticia astronómica del día, que es de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y un estudio en el que ha concluido que pura y simplemente lo que pasa es que los extraterrestres nos consideran tontos. ¿Cómo? Bueno, Charles Langweber, que es... El momento que esto tiene que apuntarlo Bruno para su historia oficial de la ufología. Un catedrático de la Universidad de Nueva Gales del Sur y astrónomo, junto con un grupo de estudios australianos, han concluido eso, simplemente que no hay contacto pura y simplemente porque, según la graduación que se podría hacer de las civilizaciones estelares, los seres humanos representarían para ellos poco más o menos que lo que para nosotros es una bacteria. Bueno, esto realmente, yo estoy en absoluto desacuerdo. La vida es algo tan escaso en el universo, eso ya se sabe, que cualquier indicio, incluso de vida microbiana, para cualquier civilización, yo pienso que sería un gigantesco hallazgo. Lo que está claro es que la vida es algo muy, muy escaso.